hay que saludar a la señorita que nos va a enseñar. Buen día, buen día. Vamos a cantar y todos los nenes vamos a jugar. Buen día, buen día. Hola, ¿cómo estás?